Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Esto es Boxeo Planeta. Edición 324 y como siempre por la Super 107.5 de Rosario. La técnica, Dani Bravo. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desandar 60 minutos a puro box. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Boxeo Planeta, la 324, ya en la continuidad de estos 8 años en el aire de este querido emprendimiento denominado Boxeo Planeta y que tiene, por supuesto, como protagonista estelar a los boxeadores, a los púgiles que siempre, de alguna manera, han marcado el camino de todo este contexto que tiene que ver con el periodismo deportivo y, sobre todo, vinculado a esta querida actividad de los puños. Les voy a dar las vías de comunicación en el comienzo de esta nueva edición de Boxeo Planeta, como bien decía, por la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, República Argentina. Se van a poder comunicar al 440-1075, 440-1075, mensajes de WhatsApp al 0341-156-02-1075, 0341-156-02-1075. Por supuesto que la emisora nos permite escucharla a través de www.super1075.com, www.super1075.com. Y como siempre nos encontramos en las redes sociales de Boxeo Planeta, en www.boxeoplaneta.blogspot.com pueden encontrar toda la información que despliego a través de las diferentes ediciones de Boxeo Planeta en el contexto radial. Y también nos podemos encontrar a través de nuestro Face. Nos pueden buscar como Boxeo Planeta. Ahí recibimos también todas las inquietudes, todo lo que quieran saber de las diferentes ediciones radiales aquí en la Super 107.5 de Rosario. Bien, ya nos vamos a meter en materia de resultados, que han sido mucho boxeo a nivel nacional, internacional también. En principio le agradezco la información que me manda el querido Nico Samuilov, representando a prensa de Argentina Boxing Promotion de Mario Margosian. Veo aquí, bueno, una jornada realmente interesante que pudimos ver a través de la pantalla de Teis Sport, en la que el salteño Rodrigo Colla Maizares se impuso al dominicano Henry Polanco, apodado Esencia Polanco. Fue por puntos en fallo unánime, 10 asaltos, y así el salteño pudo conquistar el título latino mediano del prestigioso Consejo Mundial de Boxeo, título que se encontraba en condición de vacante, y por supuesto me refiero al combate estelar de la velada desarrollada el día sábado en el Club Social y Deportivo Los Unitarios de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Como decía, en una jornada presentada por Argentina Boxing Promotion. Respecto de esta pelea, las tarjetas de los jueces expresaron la diferencia. Asinaro 97-92, Javier Heido 97-92 y Héctor Miguel 100-92. 89, todas a favor de Maizares, al salteño, nuevo campeón latino mediano del Consejo Mundial de Boxeo. También en la misma jornada, en un interesante combate de semifondo, el ex campeón sudamericano sanjuanino Carlos Bebe Sardinés, quien había acusado en la báscula 52 kilos 950, pudo superar al ex monarca latino bonaerense Carlos Tortita Farías. Fue por puntos en fallo unánime tras 6 asaltos. Las tarjetas de los jueces fueron Hugo Weinsmann, 59-53, Javier Heido, 59.5-53, y Carlos Asinaro, 60-52.5. En la misma jornada, en combate complementario, Facundo el Topo Arce, 58.900, doblegó a Roberto el Fabuloso Mato, 58.600. Fue por puntos en fallo mayoritario tras 6 rounds. Hugo Weinsmann, 59.5-56, Héctor Miguel, 58.5-56.5, mientras que Javier Heido otorgó tarjetas similares en 57.5. Finalmente, cerrando la jornada en el Club Social y Deportivo Los Unitarios de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, en división superligero, el chubutense radicado en San Juan, Andrés Canelito Tejada, venció al chaqueño Luis Grillo Ojeda. Esto fue por puntos en fallo unánime. 4 asaltos fue la contienda. Héctor Miguel arrojó tarjetas de 38.5-38, Weinsmann 39.5-37.5 y Carlos Asinario 39.37.5. Corroborando así lo que fue el fallo unánime del final de esta velada. Le agradezco nuevamente al querido Nico Samuilov, que siempre me manda todos los resultados al mail y así puedo contarles a los oyentes que por ahí no tuvieron la posibilidad de ver las peleas televisadas, tengan un panorama de lo que tiene que ver con los resultados que siempre nos hacen llegar las inquietudes a través del Face, que ya vamos a estar también saludando a todos los que se están incorporando a www.super1075.com. Es la posibilidad que tenemos y te dejamos para que puedas escuchar Boxeo Planeta a través de la web. Ahí online vas a poder escuchar siempre los programas en vivo. Y además, con la particularidad, por supuesto, que caracteriza a Boxeo Planeta, que siempre dejamos las diferentes ediciones grabadas en www.boxeoplaneta.blogspot.com, por si, bueno, querés volver a escuchar el programa o no lo pudiste escuchar en vivo a través de la web, lo puedas escuchar grabado. Es una opción más que interesante que dejamos ya a través de todos estos años de Boxeo Planeta. Por otro lado, también agradecemos la info de resultados a Arano Box, a prensa de Arano Box. Recordamos entonces que el cordobés Javier Clavero, quien había arrojado en la báscula 60 kilos 400, reconquistó el título sudamericano de peso ligero al vencer por puntos en 12 asaltos, fallo unánime, al bonaerense Carlos Córdoba, quien había acusado en la balanza 60 kilos 600. Esto fue en la pelea estelar de la velada que se desarrolló en el Club Central Argentino de Río Cuarto. Gran cantidad de espectadores nos hacen conocer los colegas de prensa de Arano Box, que fue realmente una jornada con muchísimo público. Mucha gente se acercó a ver esta velada, y es importante porque siempre, últimamente, vemos que hay poco público en las diferentes ediciones de boxeo, sobre todo en las televisadas, que tenemos la posibilidad de ver la afluencia de público, y realmente es muy notorio la merma que viene generando el boxeo a través de las diferentes veladas. Y siempre apostamos a esto, ¿no? A que la gente se acerque a ver el boxeo en vivo, porque realmente hay mucha diferencia al ver una pelea por televisión al ver la pelea en vivo. Eso es más que notorio, como ir a la cancha, al que le gusta el fútbol y más. Cuanto más cerca se esté del ring, mejor para apreciar, y sobre todo el boxeo, ¿no? Que es un deporte de apreciación, justamente cuando uno tiene la posibilidad de estar pegadito al ring, bueno, se ven cosas diferentes a cuando uno por ahí no tiene la distancia suficiente para apreciar en detalle lo que son los golpes y el recorrido. Así que bueno, qué bueno que se pudieron acercar gran cantidad de público a esta velada en la que Clavero se impuso por puntos frente al bonaerense Carlos Córdoba. Por otro lado, en el resto de la velada nos hacen llegar también resultados. Adrián Sasso le ganó por nocaut en 5 a Félix Vargas. Esto fue en categoría mediano o super welter. 69,900 kilos para Adrián Sasso y 71,300 kilos, no, ya está excedido, o sea que fue en categoría mediano. Por otro lado, Andrés Sosa, 55 kilos, él le ganó por puntos en 6 asaltos, en fallo unánime, a Matías Iriarte Montserrat. Rodrigo Corian, 66,300 kilos, le ganó por puntos en 4 asaltos a Iván Cardoso. Leandro Rojo empató en fallo mayoritario con Sebastián Martínez. Agustín Gerbaldo ganó por nocaut técnico en 1 a Leonardo Ortega. Ángel Joffre le ganó a Marcos Alanís. Bueno, estos fueron los resultados de esta gran velada en el Club Central Argentino de Río Cuarto en la provincia de Córdoba. Bien, en la continuidad de resultados, Bracamonte hizo un peleón y perdió contra Allen. Chiquito Bracamonte cayó en el séptimo asalto producto de un corte. Hasta el momento de la detención de la pelea estaba teniendo una muy buena actuación el argentino en la que fue su primera pelea en el extranjero, ¿no? Ariel Bracamonte tuvo su primera chance de salir al exterior, dejó una digna imagen. Más allá de caer por nocaut técnico en el séptimo asalto, frente al inglés David Allen, quien lo superó el sábado en el Manchester Arena en el Reino Unido. Así que, producto de un severo corte, Chiquito, quien hasta entonces tenía un récord de 8-2-5 nocaut, no pudo continuar combatiendo y entonces Allen se coronó triunfador de esta pelea, pero bueno. Bien por Ariel Bracamonte, que seguramente con esta buena imagen va a tener chances de pelear nuevamente en el exterior. Por otro lado, la cordobesa, la chica Pacheco, dio también gran batalla, pero no pudo contra Rivas, contra la mexicana. La cordobesa perdió en fallo unánime en Tijuana. Pero de todas maneras destacamos la digna actuación de Cristina Pacheco, quien perdió por decisión unánime tras 10 asaltos frente a la mexicana, como decíamos, Yasmín Rivas, quien el sábado pasado retuvo el título Super Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo en Tijuana. Así que destacamos también la meritoria actuación de la argentina Cristina Pacheco, pero no pudo con la jerarquía, ¿no? Con el dominio de Yasmín Rivas, que bueno, la pudo dominar y así lo marcaron los jueces con amplitud en tarjetas de 99-91, 98-92 y 98-92. Así que dos salidas al exterior con derrotas, pero dejando una muy buena imagen. En esta edición 324 de Boxeo Planeta tuve la posibilidad de ver la pelea entre Usyk y Belev. Realmente, bueno, el indiscutido campeón crucero de la federación, el consejo y la organización mundial de boxeo, bien digo, demostró que es un supercampeón. Realmente creo que tiene méritos para estar entre los mejores libra por libra del mundo y por supuesto pudo superar en el octavo asalto a Tony Bellew, al inglés, en el combate estelar de la cartelera que se había llevado a cabo este sábado pasado en el Arena Manchester, en Manchester, en Inglaterra. Realmente un knockout tremendo con tres golpes rutilantes, demoledores y que no le permitieron rehacerse a Bellew, que venía siendo una pelea discreta, ¿no? Pero realmente Usyk estaba muy por encima de lo que le presentaba, ¿no?, como boxeo Tony Bellew, y bueno, le permitió quedarse con esta pelea ganándola por nocaut ampliamente y que ya lo posiciona como un supercampeón. De hecho, la Asociación Mundial de Boxeo lo tiene al ucraniano como con ese título, como supercampeón, y bueno, vendrán seguramente oponentes que le exijan más aún, y veremos hasta dónde puede llegar este ucraniano, que realmente tiene una mano demoledora, un ladrillo en cada puño. Realmente creo que Tony Bellew va a necesitar entre 6 a 8 meses para recuperarse, porque el knockout fue realmente muy, pero muy duro. Muy bien, amigos, nos vamos a ir a la primera pausa musical y que tiene que ver también con el acompañamiento que hace Marcelo Vidiera, quien auspicia en forma exclusiva, junto a la segunda, las diferentes ediciones de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5. Y que por supuesto siempre le agradecemos al querido Marcelito Viriera que le haya dado continuidad a través de todos estos años. Nos vamos a la primera pausa, Dani. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Y Aníbal Troilo, el popular Pichuco, quiere decirle algunas palabras. A ver, Pichuco. Después de 3 años de labor en común, después de muchas horas de ensayo y de trabajo compartido, el mundo Rivero, profunda voz del tango, se aleja de nuestra orquesta buscando, por una ley de la vida, su propio nido en su propia rama. Dije se aleja y en realidad no es tal. El alejamiento, para ser verdadero y cabal, necesita la colaboración de un rompimiento, de un rencor, de una amargura. Y en este caso, Rivero se va como cuando estaba entre nosotros, amigo, leal en su tímida cortedad y fraternal a través de la concentrada expresión de sus pocas palabras. Sus andanzas serán registradas en nuestro permanente recuerdo. Sus triunfos encontrarán eco feliz en nuestra expectativa. Y su voz criolla, su voz sobria, su voz dramática, seguirá resonando como si estuviera ante la orquesta cantando sus canciones. Por eso, en mi nombre y en el nombre de todos los muchachos de la orquesta que son sus compañeros, lo abrazo y le digo simplemente, buena suerte, Gabriel. Esto es Boxeo Planeta. Tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años, temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Su paredón y después, en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Llegó el momento de presentaciones históricas. With Blue Trim, joining us all the way from Centenario, Neuquén, Argentina. He weighed in at already 134 and one half pounds. He is undefeated at 20 wins, no losses, one no decision, with 4 wins coming by way of knockout. Presenting the challenger, currently rated number 6 lightweight of the world by the WBC, introducing Aldo El Galán Río. Opponent across the ring, presenting the defending world champion, on my left, fighting out of the red corner, wearing dark blue trunks with white trim, hailing from Denver, Colorado. He weighed in at the lightweight limit of 135 pounds even. His record stands at 26 wins, one loss, with 14 wins coming by way of knockout. In his second reign as champion, please welcome the two-time WBC lightweight champion of the world, known as Little But Bad, introducing Stevie Johnston. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Our judge at ringside, Chuck Giampa, scores at 116-112. Judge Jose Juan Guerra scores about 117-112. And Judge Kurt Stroer scores about 118-110. All three in favor of the winner and still champion, Stevie Johnston. Y ahí estábamos, recordando las presentaciones históricas de boxeadores argentinos que tuvieron la posibilidad de pelear por el título mundial. Y recordábamos esta presentación de nada más y nada menos que Aldo Nazareno Ríos, el Galán. Tremendo boxeador sureño que tuvo su chance, su gran chance, porque además tuvo varias oportunidades. Pero en este caso recordábamos su combate el 26 de junio de 1999, cuando estaba en juego el título ligero del Consejo Mundial de Las Vegas, de boxeo en Las Vegas, y que perdiera por puntos en fallo unánime frente al estadounidense Steve Johnston. Pero bien, amigos, en la continuidad de esta edición 324, como siempre tenemos la predisposición y la característica de nuestro programa de tener protagonistas, ¿no? Y en este caso, bueno, más allá de ser un protagonista, es un gran amigo y, por supuesto, le quiero dar una nueva bienvenida al querido Robby Cove. ¿Cómo estás, Robby? Damián, te saludo. ¿Cómo estás, Damián? Un abrazo a vos y a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia de la FM 107.5. ¿De Rosario también? Sí, señor, de Rosario. Bueno, un abrazo a todos, a toda la gente de Rosario. Mucha actividad allá, mucha actividad en toda la provincia de Santa Fe. Realmente me pone muy contento todo el movimiento generado. Y bueno, Santa Fe es la tierra reina de los campeones del mundo de la Argentina, así que ¿cómo no rendirle el merecido homenaje a semejante provincia, ¿no? Sí, además, Robby, pensando, ¿no?, en boxeadores que empiecen a mostrar algunas cositas como para decir, bueno, hay un camino para continuar en lo que ha sido, por supuesto, el camino marcado por el marco René Cheno Maidana, Lucas Matisse, Maravilla Martínez, bueno, boxeadores que en estos últimos años, en esta última década, realmente han puesto al boxeo argentino en lo más alto. En las grandes ligas. En este siglo realmente, sí. Porque empezamos tempranito el siglo con Barrios metiéndose ahí, sí. Aquella pelea con Fleita, después le ganó Anchondo, después se metió en Grandes Jornadas de Las Vegas, después Valdomir, llegando hasta Mayweather. Y bueno, y después los tres, ese trío mortal del boxeo argentino, Martínez, Matisse, Maidana. Sí, sí. Y después los tres con M, increíble. Sí, no, además... Recién ahora, hoy después te digo los tres con M. La primera vez que lo digo esto. Claro, porque Matisse fue siempre Lucas. Por eso. Sí. Pero no, bueno, pero además lo difícil, Robby, de meterse en ese primerísimo nivel, ¿no? Sí. Y vos fíjate, sí. Que empiezan a pasar los años y lo que cuesta meterse en esas grandes veladas, en esas grandes peleas. Por eso yo creo que se va gigantando más la figura de un Maravilla Martínez, y Maidana y, bueno, el reciente retiro de Matisse, ¿no? Y ni hablemos en un Monzón, no, Galíndez, bueno, no, esos ya son Vázquez, de élite. Castro. No, eso ya eran tipos. Eran próceres directamente. Koshy, Vázquez, ¿Qué cosa tan extraña, Robby, a lo mejor compartís? Porque es tan difícil llegar a ese nivel cuando realmente a nivel mundial no hay una situación de boxeadores de los nombres que vos tirabas, es decir, Monzón, bueno, ni hablar de la década del 80, no. un Marvin Hagler, un Tommy Herr, o un Ray Sugar Leonard. Y por eso creo que algunas figuras como Martillo Roldán hoy por hoy se siguen agigantando, claro, porque se pudo medir con esos grandes boxeadores, ¿no? Con Haller. Por eso digo que, bueno, este camino que han marcado, ojalá que solamente está transitando Brian Castaño y esperemos que Brian Castaño, nuestro único campeón, ¿no? Claro, y aparte mucha gente lo criticaba a Brian Castaño por decir... ¿por qué no lo dejan tranquilo? Que la pelea con Lara ya debería haber sido, digo yo. Ya está, hay que hacerla. Yo estoy plenamente convencido de la victoria de Castaño. Sí, seguramente sí. Ya con el devenir de los acontecimientos seguro va a ser en enero. Ya no creo que lleguen a diciembre para esa pelea. Pero ya. A la Grande Liga, que en el mejor momento hay que empezar. Acá, lamentablemente, yo siempre digo acá... era una palabra que lo usaba con Mingo. Mingo se ponía los pelos de punta cuando se la decía. Pero acá el otro boxeador que pudimos haber puesto en Grandes Ligas, si no hubiese sido el tremendo problema contractual con Rivero y lo paró dos años, fue Rebeco, más que Heyland. Sí. Heyland también. Heyland es guapo, todo, pero Rebeco ya era campeón demostrado. Sí. Era campeón demostrado. También Heyland se quedó mucho y Cuenca lamentablemente llegó muy tarde. Sí, Cuenca que ahora también habla... También tuvo un problema contractual, tuvo, sí, porque Cuenca sí, tuvo sí. estuvo dos bueno, años. Bueno, ahora que vuelve, vuelve sí, Cuenca. Pero convengamos que ya para un nivel título del mundo no está. Sí, no, no, porque tiene que por lo menos hacer dos o tres peleas muy fuertes. Y ver realmente si está para ese nivel, pero sí está. Después de, esas dos peleas contra Janoski que perdió claro. En forma rutilante, sí. Creo que no bajó un escalón, bajó dos o tres. Y ahí bajó en boxeo, vos vas a compartir, Robby, cuando sí. Bajás dos escalones, me parece que se hace muy cuesta arriba volver a ese primer sí. Nivel, ¿no? Por eso fue bueno. Por eso quizás festejé mucho lo de Lucas, porque sí. Cuando le gana el tailandés, sí. Contrariamente a lo que todos dicen, te imaginás que siendo el principal contendiente Pacquiao, yo creo que toda la gente de Pacquiao esperaba el tailandés sí. Contra Filipinas, pero bueno, quedó Lucas y bueno, pudo, era imposible competir en ese nivel, ya Lucas tampoco era sí. El mismo. No, pero no. Bueno, por lo menos llegó, se dio el gusto de estar frente, como estuvo Maidana ante Mayweather, Lucas se dio el gusto de estar ante Pacquiao. Y bueno, y ahora, por ejemplo, sí, el otro día, si no me equivoco, si no leí mal, Danielita Bermúdez es la tercera libra por libra del mundo, sí, si no me equivoco. Sí, sí, sí, sí. O sea que ya superó a las chicas de acá, ya superó incluso a la Tutti Bow, que hizo un peleón el otro día, estuve con la mexicana. Sí, sí, ojo, una pelea que en el séptimo round estaba con Facundo Medina y con Quique Rodríguez, estábamos los tres juntos, sí. Nos miramos así cuando terminó el sexto, vuelve la Tutti, pierde el round, vuelve con el ojo cerrado y semicortado y dijimos, bueno, se nos viene la noche y pudo levantar esa pelea y ganarle incluso por knockout, que fue un triunfo, creo para mí fue el triunfo más importante de Bob en toda su carrera, para mí. Sí, sí. Porque en un momento, ojo, estábamos ahí en el ringside y nos miramos y decíamos, acá se viene la noche, porque y bueno, y lo pudo repuntar en base a guapés, a todo, pero lo de Daniel es una arrolladora. Sí, además porque ya ha sido campeona mundial en claro. Diferentes categorías y eso me parece que es un mérito más que lo claro. Gano porque y fue afuera, y lo importante, fue afuera y ganó. Claro, y le ganó a los primeros niveles. Ganar en México, cuando no. Vos recordás, Tutti Bow perdió en México el invicto. Claro, y a Mariana Juárez le ganó. Claro, y ahí me parece que radica todo. Más allá de esto, sí. Recién en el comienzo de esta edición, en el orden de resultados, tiraba ¿no? que Bracamonte había ido al extranjero, y dejando una buena imagen, pero pierde contra el inglés Allen. Y, es muy difícil, es un nivel pesado. Sí, sí. Y lo mismo después, también Yamira, para la chica, claro. Yamira no pudo hacer nada, sí. Salvo que sinceramente le tenía mucha fe. Es más, los mismos suecos, ¿sabés? Yo trabajo con el equipo de Joaquino sí. En prensa, y te puedo asegurar, los mismos suecos le tenían fe a Yamira, decían, pero bueno, nos cuesta, tampoco es la categoría de Yamira, pero después, bueno, pobrecito Pacho Castillo no pudo hacer nada contra ese bestia que le tocó pelear, duró un round, no me acuerdo el nombre ahora, perdió en el primer round, Walter Castillo, no me acuerdo el nombre, sí. Un tipo que fue olímpico, todo es sí, no, no. Imposible. Por eso digo que es muy difícil, sí. Bueno, también Cristina Pacheco, que peleó con la mexicana Yasmín Rivas, hizo sí. Un muy buen sí. Papel, pero también se viene con una derrota. Sí. Yo creo que tenemos pocos nombres que nos puedan dar resultados positivos en el extranjero. Mira, bueno, va a pelear ahora, me confirmaba cuando lo saqué a Joel Díaz en programas pasados, el que era técnico de Lucas Matisse y que, sí. Que está con Marcelino Nino López, que López va a estar combatiendo en la jornada de Canelo Álvarez Fielding claro. El próximo 15 de diciembre en el Madison Square claro. Garden, en una pelea que le dicen en Golden Boy que pasando esta pelea podría llegar la tan preciada chance para Marcelino Nino López, sí. Que viene haciendo tanto sacrificio radicado en los Estados Unidos, Rob. Sí, y tiene que agarrar y aprovechar este momento, porque si no le va a llegar tarde también, Marcelino. Y no, seguro, porque además ya una prueba de fuego la tuvo frente a Cano, ganando en forma sí. Rutilante. Después de caer en el primer round. Claro, y además con todo en contra, porque sí. Golden lo había puesto a Nino para que pierda con Cano, sí. y salió todo al revés. Y bueno, en esta continuidad creo que hay algunos códigos con los que manejan la élite de boxeo mundial, que vos decís, bueno, te llevan de perdedor, pero si ganás también te dan continuidad, no es que te des en un costado. O sea que por eso nos decía Joel Díaz que de ganar Nino López en esta jornada el 15 de diciembre podía venir una chance de título del mundo, y ojalá se le dé por todo el sacrificio que viene haciendo, ¿no? Sí. Después Velasco no pudo hacer nada, lamentablemente. Sí. El que le ganó el otro día ganó también, no me acuerdo el nombre, con Prograis, ganó de nuevo Prograis, Velasco no pudo hacer nada. Nos está costando mucho, no nos cuesta mucho, es el salto, y ahora hay que esperar todas estas generaciones nuevas que están viniendo. Sí. Y bueno, acá hay que esperar, hay que trabajar. Se trabajó muy mal en la base, yo lo sigo diciendo. A mí eso de... Sinceramente, a mí una vez me preguntaron, ¿por qué no le doy pelota, perdón el término, por qué no le doy pelota ni a los regionales ni a los mayores? ¿Sabes por qué? Por algo muy simple. Y que me pido disculpa acá y te pido disculpa a vos si no coincidís conmigo, pero acepto toda la crítica. ¿Para qué voy a ganar un nacional, un selectivo para ir a la selección y que me tome a mi pupilo después un cubano para que me cambie todo? No quiero. Es difícil. Acá lo hemos visto con Carlitos Alanís. Soy amigo del padre, sí. y no quiero. Se enoja Carlos cuando digo, pero Junior, y me mandaste un video, qué nocaut que metió el otro. Viste el fin de semana, el sábado fue tremendo. Seguro que tremendo. Carlos está escuchando, perdóname, Carlos, pero no soy amigo tuyo, sino porque tu hijo viene bien. Lo aclaro. No, seguro, no, pero Carlitos se le ha hecho difícil. Y algunas peleas no lo hemos visto de la mejor manera, porque también en este boxeo que le ha dado el cubano, que difiere mucho de lo que la impronta de Junior, claro. No más allá de que él es un chico que es muy afincado al gimnasio y a escuchar a todos los técnicos, pero ya trae algo innato, que por ahí es un boxeador que trabaja un poquito más lento y difiere mucho del boxeo olímpico. El boxeo olímpico es puntuar bien de la escuela cubana, si se quiere, ¿no? Exacto. Y perdóname. Sí, sí. Yo aprendí y crecí respetando la escuela santafesina de boxeo. Yo aprendí eso. Sí. Y bueno, y yo lo respeto a Lemo, lo respeto a Brusa, lo respeto a Alanis, como respeto a tantos técnicos de Santa Fe, quienes han sabido inculcar eso, sí, sí. La escuela del boxeo profesional. O sea, acá no se marca punto, sino hay que lastimar con el jab, hay que lastimar, el jab ya se empieza lastimando y la derecha es para rematar. Y eso, bueno, a mí me critican, pero a mí hace poco me dijeron, che, no venís al selectivo, no, porque no estoy de acuerdo con esto. ¿Para qué van? Después, no, porque lo mismo que las transmisiones de Tice Sport Play, sí. También son para ir, para ver, para seleccionar, y a mí no me interesa, la verdad no me interesa. Yo sigo las líneas. Muy buen nivel, muy buen nivel de peleas, sí. Amateur, tuve la posibilidad de presenciar, pero todos muchos chicos veteranos para eso. Pero son todos boxeadores surgidos de la competencia de las ligas, vamos a aclararlo también, porque estos muchachos de la FAB siempre se roban los méritos ellos, no. Esto es el esfuerzo de los técnicos, y yo no soy técnico, pero me incluyo, estoy trabajando lo que trabajé en la Liga Metropolitana, lo que trabajo ahora en la Liga Campeones del Oeste, ya hace 3 años con Rolly Mendoza y Claudio Mesina, y varios técnicos más que nos dan una mano. Eso es trabajo de la competencia continua, todo. O sea, ven unidos, sí. El trabajo más duro, más difícil. El trabajo sucio, como exactamente. Decimos, es ahí. Por ejemplo, ahí. El caso, nosotros acá en la Liga del Oeste tenemos 4 puntos. Una chica, Agustina Pérez, está andando muy bien. Es menor todavía, es cadete, no sé si ya está en juveniles. El otro día le ganó a Daniela Rodríguez, que es juvenil. Lo tenemos a Maximiliano Cabrera, Junior. Lo tenemos a Piccolo. Piccolo, ella era campeón latino y era campeón latino nacional y regional de la WPC, y bueno, el técnico con Mario Torres le dije, hacerle la licencia, se pasó a FAB, ya en FAB es campeón, le ganó a Grandone, que es campeón nacional en FAB, y bueno, y ahora está, está ya Grandone se hace profesional, el año que viene será Piccolo, impresionó muy bien cuando peleó, pero todo eso boxeadores que estás viendo en Tice Sport Play, son todos boxeadores surgidos de las ligas, claro, con la competencia de las ligas, 15, 20 peleas por año, gracias a Dios las pueden hacer ahora, que se pudo meter, que pude meter el cabezal de vuelta, después de tanto pelear, ¿vos te acordás? Sí, yo me acuerdo. Vos y Luis fueron de los pocos periodistas quienes estuvieron conmigo, porque era nadie que muy pocos se arriesgaban a perder el sitial de privilegio en el segundo piso. Yo lo entiendo, no critico, pero mientras estaban todos muy cómodos hablando con Luis Romy, el presidente de la FAB, yo veía a los pibes bajar cortados y eso no me lo bancaba. ¿Me conoces? Sí, no, seguro. Por y eso aparte digo, coincidíamos en claro, esa precisión. Y siempre, mi agradecimiento a vos y a Luis, porque siempre fueron los que apoyaron de entrada y los que también, como me pasó a mí, te miraban de costado, algunos, contra qué te estás tirando, contra algo, bueno. Y ya vimos lo que es Aiba. Así que, sin palabras, pero todo eso es la competencia que se dio. Y por supuesto... Se está viendo en estas peleas, claro. Pero hay todo un trabajo detrás, con mucho sacrificio y que bueno... Hay que armar fechas. No, ni hablar. Hay que luchar. Te puedo asegurar que en muchos festivales se pierde plata. Seguimos igual adelante. Todo porque es bárbaro. Te digo, podés ganar, podés perder. Hay veces que te vas con lo justo para cargar la sube o en el caso de los que tienen coche para... El otro día hizo un festival... Justo Rol y yo tuvimos trabajo en Loma de Zamora y justo había fecha de Liga del Oeste y bueno, y sinceramente no pudimos ni sacar el ring, ni sacar el valor de un ring, a duras penas salvamos el flete, salvamos el flete para llevar el ring, total, Claudio Messina y Rolly Mendoza tienen su propio ring, pero es una satisfacción grande cuando vas y ves que los pibes pelean, llegan, se matan por el cinturón y vos ves que es un... Que es algo lindo, que es algo que te llena mucho. Además la ilusión, ¿no? Se le nota en la cara a los chicos cuando está todo por delante, ¿no? Cuando ves que esos pibes pelean los televisados en Tice Sport Play y vos ves que cómo andan bien, te lo repito, creo que a Maxi Cabrera todavía no lo vieron, pero es enjundia pura ese pibe. Va al frente con todo, está también... Volvió un amateur que venía muy bien, Fernando Torres de la zona de Pilar, volvió, ya hizo varias peleas, o sea, están andando, lo que pasa que, y también te digo la verdad, el regional me da cosa cuando veo las fotos, todo, tribunas vacías. Recién lo decía y hasta en el profesionalismo, ¿no? Me comentaban que me mandaron los resultados de prensa del último festival de Arano en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, que llenaron con muy buena afluencia de público. Y eso no es un dato menor, porque Arano siempre se caracterizó por meter mucho público. Y lo está haciendo y está trabajando bien en Córdoba con eso. Y cuando se hacen cosas de esta magnitud, hay que decirlo también, como los promotores. Y la pelea fue un peleón. Sí, la pelea fue un peleón. Yo creía en... Si analizás el puntaje... Si no fuese por la caída, Carlitos Córdoba tenía chance de... El Zorrito tenía chance de ganar. Lo que pasa que, claro, cae en un round, una cuenta round siguiente, hay que remontar eso. Y claro, fíjate que ahí pierde. Ahí en esos dos rounds pierde 4 puntos y perdió por 2. O sea que tranquilamente... Sí, porque perdió patio, por 114, 110, 113, 111 y medio y 103 y medio, 111 y medio, sí. Con la caída y estaba muy pareja la pelea. Pero bueno, claro, ahí está el mucha tema. Mucha gente y está bueno eso, lindo, porque pinta como decíamos, ver una pelea in situ en el lugar y cuanto más cerca del ring está, mejor apreciación tenés, porque de eso se trata esta actividad, ¿no? Es pura y exclusivamente de apreciación. Yo creo que está bueno esto. Y Robbie, hubo, festejaron ahí en el Palomar 44 años. De la ciudad. Sí, un festival. Estuvo Peralta ahí en la exhibición. Estuvo Yamil Peralta, sí. Bueno, ya Yamil tiene que poner el acelerador a fondo. Estuve hablando, estuvo Joel también, estuvo Perrin. Hablamos entre nosotros los temas de la selección, todo. Sí. Perrin fue capitán muchos años de la selección, se tocaron los temas y bueno. Perrin me decía siempre: vos sos antiselección, yo no soy antiselección. Yo decía a dónde conducía ese proceso de elección y condujo a nada. Pero cuando, cuando un periodista dice las cosas como, como las piensa, siempre es anti, ¿viste? Estas cosas es que a vos te han puesto un cartel medio anti, anti, anti. Pero yo siempre digo, no, no es así. Robbie dice lo que realmente piensa, no tiene intereses con nadie. Y está bueno eso. Escúchame, yo trabajo para Carolina Duber y el día que peleó con Portillo, a pesar de la tarjeta de los jueces, yo vine, lo dije bien clarito, si no era por el punto, si no era por, porque lo me ve descuenta dos puntos. Si no era por los dos puntos de descuento, ganaba, en mi tarjeta ganaba Portillo. Y trabajo con Carolina, y sigo trabajando con Carolina, así que además, cuando hace un festival me llama para prensa. Te, así que... te hemos visto poner tarjeta a tarjeta en las redes sociales y no, no cualquiera hace eso, porque no hay vuelta atrás. Después con el diario del lunes hay muchos que y los borradores tarjeta, los borradores los viste se le pierden rápido. ¿Sabes cómo se cambia eso? Así que bueno, pero te acordás que yo estábamos juntos en el palco de Maravilla y yo le iba tirando la tarjeta, claro, sí, y sí, me dio, y bueno, qué crees que hagan, me dio abajo yo en, bueno, pero eso no es el tema, sí. Es agarrar y decir esto, lo otro. Lo que pasa es que las barbaridades de Aiba hizo la PB, ahí va Pro Boxing para clasificar un torneo amateur, entonces no es profesional, es cualquier cosa eso. Y fue cualquier cosa, ahí va Pro desapareció y quizás gracias a Aiba perdamos el boxeo en los Juegos Olímpicos de mayores. Porque ahora salió un intento desesperado encabezado por Vitaly Klitschko para ver si por medio de la AMB se pueden resetar los Juegos, está muy verde eso. Claro. Pero quizá yo, esto es Radio Pasillo lo que digo, Sí, quizá. Haya que esperar dos juegos para echarían a Aiba, si lo echan el boxeo, si se va el boxeo en los Juegos Olímpicos, quizá sería, haya que esperar dos juegos para volver en mayores. Sí, sí, esperemos que las cosas se puedan ir rápido, porque que le falta el boxeo en los Juegos Olímpicos. La verdad que le falte la papa frita a la milanesa. No, más sincero. No puede. Y para nosotros que tiene la mayor cantidad de medallas, la tiene el boxeo. Ni hablar. Escuchame. Y bueno, y como digo siempre, hay que abrir. Bueno, pero esto, el trabajo es trabajo, ojo. Bueno, pero hay que seguir tratando de focalizar y meter con cosas positivas. Lo mismo decimos con la FAP, que no se borre a la hora de rever el tema de los jueces. Los jueces que ven las peleas de espalda, como la otra vez lo saqué en exclusiva a Jonathan Ennis. Fue vergonzoso. Yo tenía 98. ¿Cómo no lo paran? ¿Pero por qué no se reven las actuaciones de los jueces con un tribunal de disciplina? Perdón. No sé cómo se llama la federación. Y lo tienen que parar. Y lo tienen que parar. Perdón. Sí. Y si vamos al tube yúdica, yo le di 9 rounds a 1 a la venezolana. 9 rounds a 1, le di la pelea perdida. 9 rounds a 1 yo la tenía al tube. ¿La pudiste ver la pelea? No, yo no la vi. Al tube con Yudica. Yo la tenía 9 rounds a 1. Claro. Y ojo, y los demás, con los demás que hablé, quienes hablé, 9-1 u 8-2. Claro. Nadie le daba más de 2 rounds a Yudica. Y le dieron la pelea. Yo la tenía 9-1. Y seguimos haciendo las cosas así, todo. Y bueno, entendeme. Bueno, pero hay que seguir diciendo las cosas como las vemos, claro. y tratando de cargar las responsabilidades con los que realmente la tienen. Y el en este sábado, caso de la ejemplo, Federación, Luis claro. Romeo... Luis Romeo no estaba bien. Sí. Ahora está en receso, tuvo un problema de salud, se está recuperando, pero tampoco es el abanderado ideal Luis Romeo, porque... vamos a ser sinceros, se necesita más fuerza, como más fuerza para decir, muchachos, esto vamos a cambiarlo. Creo que se necesita más de los cuadros de abajo de la FAB. Luis Romeo está ahí, aparte, Luis Romeo también fue juez y tuvo sus actuaciones polémicas también. O sea que, vamos a ser sinceros, tampoco yo le puedo decir a Romeo, yo no lo puedo obligar a Romeo a decirle, no, tirate en contra de los tuyos. No es así, es. Creo que otros cuadros había que hacer esto. Parece que hay que tratar de transitar un camino claro. que tenga que ver con, con las responsabilidades que tiene cada uno. Vos no le podés sacar el laburo a un boxeador de 2 meses de concentración, de dar el peso, de transpirar en el gimnasio, de bancarse los terribles guanteos para que después, como en el caso de Dennis, que es iba que con todo en contra, y que realmente se vea perjudicado de esa manera. Porque el caso de Dennis, el caso de Dennis no fue dar el peso le da cómodo. No, seguro, pero sinceramente, la previa que esperábamos todos es muy simple. Dennis va a salir acurrucado, a pegarse. Pero si además regalando fuerte, una categoría. Por eso. Decir, le mete un roscazo, lo tira. Dennis trabajó un planteo distinto, nadie lo esperaba, es entrar y salir, caminarlo todo. Es una lección de boxeo, pero la había ganado ampliamente la pelea. Pero le había ganado una pelea que ni esperaba el fallo, ni era para esperar el fallo. Era como decíamos en el PAM, me acuerdo cuando iba con mis tíos, íbamos con amigos, ya el fallo lo sabemos, voy yendo, pasamos a buscar el estacionamiento, voy a buscar mesa al restaurante, era así, y de repente llegué y si perdió, no es tan difícil hacer las cosas bien. Y una cosa más, yo por ejemplo lo vi Usy con Vélez, está bien, Usy que es muy buen boxeador, pero tampoco me digan, es un fenómeno, es esto. Y uno sé que es fruto del trabajo, ojo, es un fruto del trabajo, Usyk. Es muy pega bueno, muy fuerte, todo. Pega muy fuerte todo, pero campeón por campeón, campeón crucero con campeón crucero, yo me quedo 10 veces con el Gordo Domínguez toda la vida. Salvando la distancia, todo. Bueno, está bien, ojo, ahora los cruceros pesan 90 kilos. Y en la época que Marcelo fue campeón, pensaban 86. Claro. Y yo creo, sinceramente, ojo esto al margen, ya que están hablando tanto de la subida de Usyk y retarlo a Joshua, para cómo ya es un negocio que está hecho, porque, la viveza de Belus también, ¿no? Belus primero es muy amigo de Usyk, son muy amigos, se hicieron muy amigos, y está asociado al negocio de Joshua con Eddie Hearn. Belus asoció ese negocio. No digo si ganaba Belus, peleaba Belus con Yosa, pero no tenía con qué ganarle a Belus. No. Había mucha diferencia de potencia. Ahora, aprovechando eso, perdón. Sí. Aprovechando, es el campeón unificado, nadie lo discute, sí, ya le ganó a todo. Yo creo que sería el momento de volver a bajar los cruceros hasta 86, el límite viejo, y mandar los cruceros arriba de los 86 a los pesos pesados, porque creo que aparte sería bárbaro para la categoría, porque yo veo que suban Gassier, que suba Usyk, y aprovechar el momento en el cual están King Kong Ortiz, Wilder, el mismo Joshua, no hay muchos pesos pesados más dando vuelta. Hay que ver qué pasa con Tyson Fury y con Wilder. Aprovechar esos cuatro y subirle toda esta camada de muy buenos pesos cruceros, yo creo que sería, volvería a ser la categoría peso pesado algo sensacional. Yo creo que el tema para mí, que muchos dicen, bajaron los pesos pesados, para mí podría ser, es una solución, promocionar a todos estos cruceros muy buenos, subirlos, ver la manera y volver a ver una división peso pesado realmente realmente atractiva, como cuando subió Holyfield, o un poquito más de movilidad. Porque realmente la condición por ahí no se inventa, la técnica se trae de cuna, pero más allá de eso comparto, ¿no?, que se puede empezar a intercambiar ahí subiendo los cruceros que eran las viejas 190 libras, ¿no? El 86-183 que empiecen a dar. No, seguro, sería un dato. Para mí eso sería una solución, y también, también hay un riesgo, ojo. Si gana Usyk también, si gana todo, volvemos a ver los Klitschko, ¿no? Un manto de hielo en cada pelea, pero ¿qué hace? Sí, es verdad. Bueno, Robby, querido amigo, agradecerte nuevo paso por Boxeo Planeta. Siempre es un gusto charlar con vos. Me gustaría compartir alguna musarela con algo para tomar. Ya seguramente cuando vaya a cubrir alguna pelea a Buenos Aires nos vamos a juntar, Robby. Mira, ahora por ejemplo, estamos hablando de boxeo amateur, se están en Las Flores, se están definiendo las finales del torneo AMBAP a nivel país, que en cinco categorías los ganadores van a México. Ah. Están ahí, una iniciativa de la Asociación de Manager del boxeo argentino, Ricardo Montes, Rubén Ríos, Rubén Paniagua, Walter Cruche, me estoy olvidando alguno seguro, Angelito Torres, sí. Jorge Chenduzca, se juntaron, hicieron un acuerdo con los mexicanos, van a ir para allá, van a hacer un campamento los ganadores, dos peleas, y todo un campamento, todo, realmente vale la pena, están desarrollando en Las Flores, sí. Ojalá tengamos mucha información de eso, ya vienen las finales de las ligas, 7 y 8 de diciembre. Ajá. Son las finales entre la liga nuestra, la Liga del Oeste, con la Liga del Sur, de Osvaldo Falcón y Saucedo. O sea, viene mucha actividad. Vamos a ver cómo. Bueno, vamos a estar en contacto con todos esos resultados. Y esto es trabajo, esto es. No hay que esperar ahora a decir, bueno, tampoco un ejemplo, ¿no? ya que tocamos el tema Piccolo. Ya, no que digan, che, dentro de un año pelea con Uzi. No, son años de trabajo. Años de trabajo. Y esperemos realmente los promotores inviertan, o sea, no mandarlos, cuando están un poquitito hechos acá, mandarlos afuera a pelear con un título del mundo, imposible ganar en la eliminatoria, pero decir, bueno, mira, a ver si, yo entiendo todo, pero a ver si se puede hacer algo con el apoyo de la tele, a ver si, bueno, podemos traer, por ejemplo, los boxeadores que van surgiendo, bueno, como por ejemplo el mexicano que vino acá a pelear en el semifondo de la Tuti, que vino a pelear con Lemos, un mexicano con 12 ganadas y 5 perdidas, me parece, y fue un duro rival de Lemos. Sí, y sí. Ojo. Claro, porque allá empieza a probar. Sí. Empieza a probar, ojo, para qué está. ¿Perdón? Que empieza a probar al boxeador nacional, claro. para qué está. Claro, y para ojo, ver, vamos a ser sinceros, ya todo el mundo le encara, es muy bueno Lemos, ya todo el mundo le encaramara, ya está en el ranking field, pero bueno, yo digo también, por más que esté en el ranking field, esperemos porque sufrió contra un mexicano cuarta serie. Sí. Tercera mirándolo. Sí. Tercera con suerte. Así es. entendamos todo, ese mexicano, al segundo nivel de México ya no llega. Claro, seguro. Ya, por eso digo, ojo que los mexicanos de arriba, el otro día fue un cubano invicto a pelear con Soto Cará, que hacía 5 años no ganó ninguna pelea, ganó Soto Cará. Sí. Por eso digo. Los mexicanos siempre. Ojo, respetemos los niveles, ¿no? Acá hay que ir muy despacio. El chino estaba en su máximo nivel y le costó mucho ganarle a Soto. Le ganó por nocaut, pero fue una pelea terrible. Y estamos hablando del año 2012, fue el mismo día de maravilla con el Junior. Por eso, esto acá hay que trabajar. Hacer las cosas serias. Nadie es campeón del mundo por hacer tres peleas. Ni hablar. Yo lo que les pido es esto. El otro día ya anda muy bien Gauto también. Anda muy bien. Sí, y ya está, muy bien. Y ya está en el ranking todo, pero muchachos, despacito. Sí, no, pero anda muy bien. Con 8 peleas no lo vamos a mandar seguro. No lo vamos a mandar a pelear, no sé. Vamos despacio, vamos bien. Seguro. Y son chicos. Se puede hacer 2 años. Vamos como yo entiendo, bueno, invertamos un poco. Paso a paso, porque como claro, diría Mostaza Merlo. Como decía Mostaza Merlo, yo sé que está bravo el dólar, pero vamos despacio, muchachos, vamos a traerlo. Primero le traemos cuarta serie, después le traemos tercera serie. Al año siguiente lo probamos con un segunda serie, bueno, contra un primera lo mandamos un viaje y si le gana 2 primeras, después a partir de ahí vamos con los campeones. Hablamos, claro. Pero es un trabajo de 3 años, de 4 años. No, ya decir, uy, está en el ranking FIB, vamos a mandar, no, pará. Yo lo entiendo, lo quiero mucho a Miramonte, es argentino, quiere rankear a los argentinos, pero hagamos la cosa bien. Bueno, Robby. No los quememos. Un abrazo, te mando un abrazo querido, muy grande y como siempre a disposición para lo que necesite de aquí de Rosario. Sabes que Boxeo Planeta es tu casa y ojalá nos estemos encontrando. Un abrazo a todos los boxeadores de Rosario. Gracias. Ha sido Robby Cove, el colega de la provincia de Buenos Aires. Gracias por todo, Robby. Seguimos en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. Inconfundible, de Jorge Falcón, con Pasional. Seguimos en Boxeo Planeta con Efemérides. Y sí, ya en la despedida de Boxeo Planeta de esta edición 324, recordar a uno de los grandes emblemáticos boxeadores que dio nuestro país, ¿no? Recordamos hoy el fallecimiento de José María El Mono Gatica. El Mono Gatica, que había nacido en San Luis, recordamos, transitaba la categoría liviano, falleció un 12 de noviembre de 1963, realizó 95 peleas, de las que ganó 85, 72 por la vía categórica. Fue una figura inmensamente popular en la Argentina. Murió en la pobreza total a los 38 años en el Hospital Fiorito de Avellaneda, a causa de las heridas sufridas dos días antes. El 10 de ese año cayó de un colectivo de la línea 295. Estaba saliendo de la cancha de Independiente, donde vendía algunos artículos en la calle, entre otras cosas, muñequitos y demás que tenían que ver con los diferentes partidos de fútbol. Y bueno, lamentablemente encontró la muerte cayendo de un colectivo. Y bueno, recordamos el fallecimiento de José María El Mono Gatica. ¡Qué pinta que tenés, mono! ¡Pareces Gardel, che! Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Soy Gardel.